En Esperanza Racingista, información. Sí, hola. A ver. A ver, Ramiro. ¿Estás sí. al aire, Ramiro? Bueno. ¿Ramiro? Sí, estoy acá. ¿Estás al aire? Estoy al aire. Ah, bueno, está bien. No, está bastante desprolijo la música y toda la historieta. No, estamos teniendo un programa nuevo de cortinas y todo, entonces no lo termino de entender. Pero bueno, programa de día viernes. Estoy contento porque va a jugar Racing. Estamos ya tan cerca del arranque del próximo campeonato que, bueno, voy a tratar de obviar esta situación de arranque del programa. Pero bueno, los dejo ustedes, muchachos, arranquen por favor de ahí con la información. Martín, buenas tardes. Lorena, Ricardo, dale. Buenas tardes. Bueno, Martín. Buenas tardes, sí, bueno, en el día de ayer, un día agitado porque termina finalmente Racing anotando jugadores que uno no tenía en mente, nombres no. como el jugador que está militando en el fútbol italiano, que en un ratito vamos a estar ampliando lo que tiene que ver con la información, hablamos de Gastón Celerino, y también otra de las sorpresas que finalmente se terminó dando sobre el cierre, el nombre de Nicolás Sánchez, un juvenil enganche de Sarmiento de Junín, categoría 92, que llegaría para sumarse, pero como una apuesta a futuro, sumándose al selectivo de Juan Barbas. Tengo entendido que ya está practicando con el selectivo de Juan Barbas. Así es, el jugador, indagándonos sobre el jugador para buscar un poco más de información, encontré que había sido comprado por un grupo inversor ya en marzo de este año, y ya desde entonces se sabía que se iba a traer al jugador al club, está trabajando con el selectivo de Barbas, y por ahora va a seguir trabajando con Juan, luego quizás para después, ¿no? Pensando en lo que tiene que ver a futuro, va a ser una gran apuesta. El jugador anduvo bien en el torneo con Sarmiento de Junín. Creo que fue recomendado por Grossi, que estuvo aquí con nosotros en un programa, sí. junto con Colombati, y él fue también, ocupó el mismo cargo en Sarmiento de Junín, que lo está haciendo ahora en Racing, y aparentemente tenía muy buena, aparentemente no, tiene muy buena referencia del jugador, por eso lo inscribió Racing, bueno, va a estar a prueba en el selectivo con Juan Barbas, y es una apuesta, como dijo Martín, a futuro. Igual raro y una sorpresa, porque cuando empezó a circular el nombre de Sánchez, todo el mundo pensaba que era de Sánchez de Godoy Cruz. Claro, exacto, el defensor que jugó en Chicago, en River, como no se lo tenía tan conocido a este exacto. chico, la primera referencia que uno se le viene con el nombre de Nicolás Sánchez es del defensor central, también contando con que Racing busca un jugador exacto. en esa zona, y quizás será una tercera opción, pero no, los centrales anotados fueron Jonathan Botinelli y Matías Caruso. En un ratito vamos a estar también ampliando lo que tiene que ver con la situación de ambos jugadores. Sabemos que la primera opción sigue siendo la de Jonathan Botinelli, por el cual puede llegar a haber un acercamiento en lo que tiene que ver la semana que viene, porque va a haber una nueva reunión. Matías Caruso sigue estando a la espera, pero también hay que decir que hay una situación muy rara con lo que tiene que ver con el jugador que muchos dan como el sexto refuerzo, informaciones cruzadas claro, del lado de la cordillera. Eso es lo que te iba a decir. Si la sorpresa había sido sorpresa lo de Nicolás Sánchez, mucho más fue aún lo de Gastón Celerino, ¿verdad? Sí. Gastón Celerino, un delantero de área que tuvo su mejor etapa goleadora en Wanderers de Chile, donde convirtió 16 goles en 18 partidos, y eso le valió el pasaporte al viejo continente, a Livorno, que lo compró en 4 millones y medio de dólares en su momento. En la última temporada estuvo a préstamo en Celta de Vigo, y por el lado del club donde mejor le fue, dan como hecho que va a ser jugador de Santiago Wanderers de Chile. Sí, y aquí hay muchas personas que están dando como hecho que es jugador de Racing. A mí hace un rato me mandaron un mensaje una persona muy importante de Racing, que en un ratito voy a estar contando qué me dijo cuando se le preguntó si está realmente tan cerca de Racing, hoy por hoy, como se dice. ¿Quién puso el ojo en ese jugador? Perdón, Martín. La dirigencia, el técnico, ¿quién lo tenía más visto como referente? Ayer algo dijo Molina, como que era una apuesta, ¿sí? A Simeone lo convenció, es un jugador que le gustó, porque, digamos, las principales opciones se cayeron, exacto. y como lo tenían visto, fue un jugador que se anotó y que puede llegar a ser una... De todas formas, me parece que la cosa viene por el lado del representante de Teo, que es el mismo representante de Celerino. Sí, ahí viene. Sí, Efraín Pachón. Pero bueno, vamos a ir una tanda y enseguida seguimos ampliando lo que tiene que ver con la información que se sigue actualizando minuto a minuto sobre Gastón Cerini y también qué pasó con Luciano Huet y Castro que hoy estuvieron en Avellaneda. Muy bien. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. En Esperanza Racingista, entrevista. Buenas tardes. Uf, miércoles. Me escuché alto y fuerte. Perdón por la tardanza a los compañeros. La verdad que la ciudad de Buenos Aires es un descontrol. Ya venía escuchando un poquito de las novedades de Martín. Pero hoy con Nico Rivero teníamos programado armar un programa en el cual íbamos a charlar con distintos protagonistas, con exjugadores de Racing, que en algún momento han tenido un lugar preponderante y que han sabido destacarse dentro de la vida de Racing, para que puedan analizar con nosotros los refuerzos que ha traído Racing para este nuevo campeonato. Y tenemos en línea, y Roberto, te pido por favor si puedes salir este zumbido que tengo en el oído, que no lo soporto más, que no sé por qué será, a Nacho González, ¿sí? Al ex arquero de Racing. Nacho, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Nacho, bien, bien. Acá citándolos a ustedes para que nos cuenten un poco qué les parece los refuerzos de Racing en cada una de las posiciones. Te consultamos a vos por el arquero. Racing, los arqueros que trajo es Aja, se ha quedado de Olivera y tiene como tercera opción a Dobler. ¿Cómo ves esa posición de Racing? ¿Cómo se ha reforzado Racing en ese lugar para este campeonato? ¿Cómo lo ves? Bueno, todos coincidimos que Sebastián Aja es un gran arquero. Yo sigo sosteniendo que para mí Jorge de Olivera no tenía que haber salido en su momento. Me parece que ahí, después de aquel partido con Lanús, creo que Racing se cayó un poquito, y ahí quizás empezaron un poco los los problemas, pero bueno, la ida de Fernández hace que uno tenga que ir a buscar un arquero, después ya eso va en el gusto de cada entrenador, ¿no? Uno da una opinión de afuera que es mucho más sencilla. Claro. Claro, claro. Bueno, Saja es un arquero que tiene mucha experiencia, vos recién bien lo decías, y que cuando consultábamos a los defensores, nos decían que tenían una radio encendida, ¿no? Permanentemente, alguien que les hablaba todo el tiempo. ¿Es beneficioso, es bueno para la posición eso de ser un arquero que hable, que transmita a los compañeros? Es fundamental. Yo creo que no solamente el arquero, sino la línea defensiva, que son los que, o más que nada, los dos marcadores centrales, son los que tienen que estar constantemente hablando. El tema de la radio es verdad, lo que sí, hay que estar dando información precisa, no hablar por hablar, porque si no puede llegar a confundir. Me parece que la información tiene que ser, como te decía antes, precisa, cortita, y bueno, estar constantemente en comunicación. Yo lo usaba también por una cuestión de estar metido en el partido, era algo que me mantenía vivo. Uno está en el arco y no tiene la posibilidad del jugador de campo de estar en mucho más contacto con la pelota. Entonces lo utilizaba como para también meterme en el partido y bueno, uno que tiene la cancha de frente tiene la posibilidad de poder ver distintas falencias o distintos desacoples que puede haber, más que nada cuando el equipo ataca, ¿no? Cuando el equipo defiende o cuando el rival tiene la pelota es mucho más fácil, ¿no?, poder cubrir espacio. Uh-huh. Los problemas comienzan cuando uno mira el ataque de su equipo y descuida a gente que puede quedar en algún sector del campo, y eso te puede llegar a perjudicar en alguna contra. Claro. Yo creo que lo que lo perjudicó fundamentalmente a Dolivera, por más que creo que tiene condiciones, es fundamentalmente eso, que no tiene voz de mando dentro del área. Pero volviendo a Saja, ¿qué virtudes técnicas le encontrás al ex arquero de San Lorenzo? Él tiene muy buena pegada, la verdad que no sé si... Me parece que es un arquero con personalidad, seguramente debe hablar, debe ordenar, tiene experiencia, ha jugado ya en varios equipos, ha jugado afuera, uh-huh. y eso te da cierto rodaje. Con respecto a la parte técnica, tiene ojo aéreo y tiene buena pegada. Después, debajo del arco, me parece que es un buen arquero, ¿no? Por algo está en primera división y tuvo varios equipos por los que pasó, pero me parece una de las cosas para destacar es el juego aéreo, poder y en la pegada, poder meter contra, poder meter pelotazo a tres cuartos cuando el equipo necesita salir. Eso es fundamental. Estamos hablando con Nacho González, que le estamos preguntando virtudes y defectos de los arqueros de Racing. Y siguiendo con el titular, que va a ser seguramente Sebastián Saja, ¿no? En este campeonato, va a ser Sebastián Saja para este campeonato, para eso lo trajeron. Teniendo en cuenta, en su momento, el juego se daba como para que los arqueros puedan patear penales, vayan a buscar tiros libres, algo que hacías vos y que también hacía Saja en algún momento. ¿Se puede seguir haciendo eso o es más complicado con el fútbol ahora? No, yo creo que se sigue haciendo. Luchetti en su primer paso por Banfield, que hoy está de vuelta, también ha tirado penales. Sebastián en su momento en San Lorenzo los ha tirado. Me parece que no cambia. Me parece que el fútbol, con respecto a algunos años anteriores, después depende de lo que decía el entrenador. Me parece que es quien toma la... o quien tiene la última palabra con respecto a quien tira los penales. A ver, y teniendo a Teo, y teniendo a Saja, que también le pega fuerte, que tiene un cañón, igual que vos tenías un cañonazo, ¿quién es conveniente que le pegue? No sé, eso lo decidirá el técnico. En su momento, cuando yo estaba en Racing, también había gente que le pegaba bien y fuerte a la pelota. De verdad. Estaba el Mago, estaba el Biche Fuerte, estaba Neto. Y en su momento me tocó tirarlo a mí, entonces bueno, pero como te digo, es una decisión del entrenador, una apuesta. En su momento, por lo menos conmigo, salió bien, porque si hace el primer penal con Huracán no lo hubiese metido, seguramente las críticas hubiesen subido un poquito, primero para el Coco y después, bueno, para mí, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué no se habrá quedado en el arco? Nacho, vos oficialmente no erraste ningún penal, solamente por la Copa erraste uno. Sí, uno solo. Contra el Santos, me parece. El último que tiré en Racing fue el Santos, creo que por Supercopa. Uh-huh. Me lo atajó Seti, un partido que terminó 2-2. Ajá. Está bien, está bien. Bueno, Nacho, para hacer una conclusión, ¿lo ves bien entonces cubierto el arco de Racing para este campeonato? Sí, yo creo que sí. La verdad que no será un puesto para discutir o para tener inconvenientes. Me parece que está bien armado. Más teniendo en cuenta que Racing va a tener una sola competición. Uh-huh. Nacho, gracias, y la seguimos en cualquier momento. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Nacho González, ex arquero de Racing y de la selección argentina y de varios equipos españoles, charlando con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Ya tenemos claro entonces el tema del arco. En un ratito hablamos con Pancho Maciel. Es la siguiente nota aquí en Esperanza Racinguista. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. 1, 2, 1, 2, 3, ¡ah! Bueno, música de comentario, ¿no? Pusimos para Esperanza Racinguista en el día de hoy. Bueno, Martín, continuamos con la información, ¿sí? Sobre el tema del mercado de pases, que todavía sí. No está cerrado porque hay una semana más. A ver, para ir ya sacándole la espera al hincha que tanto preguntaba acerca de qué estaba sucediendo con Agüed y con Castro, que no firmaban, finalmente en el día de hoy han firmado los dos jugadores, los dos estuvieron entrenando hoy en Racing, así que ya está con 5 refuerzos oficiales Racing. Y el sexto al caer, hablamos de Gastón Celerino, un jugador que en los medios chilenos muchos lo dan porque va a llegar a Santiago Wander de Chile, pero según lo que me informan, el jugador mañana estaría llegando al país para firmar por un año a préstamo, pagando Racing $100,000 por el jugador. El representante de él es Pachón, el mismo de Teófilo Gutiérrez, quien lo estaría trayendo. Igualmente, lo decimos, ¿no? Esto de que en los medios chilenos también dan por hecho la llegada del jugador. Por la información que manejamos, el jugador va a estar llegando a Racing. Luciano Agüed y Lucas Castro firmaron por 4 años. Está bien. Racing tiene un 20% o un 25% de ambos. Sí. Bueno, ¿tenemos para seguir con las notas? Dale. En Esperanza Racingista. Entrevista. Seguimos con las entrevistas en Esperanza Racinguista, recorriendo los distintos sectores de la cancha y preguntándole a ex jugadores de Racing, destacados ex jugadores de la academia, cómo se ha armado Racing, cómo se ha reforzado y cómo está de cara a este próximo campeonato. Recién hablábamos con Nacho González del tema de arqueros, ahora pasamos a la defensa. Pancho Maciel en línea. Pancho, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio te saluda. Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Pancho, bien, bien. Bueno, acá queriendo analizar un poco en lo previo al arranque del campeonato, ¿cómo lo ves a Racing defensivamente? ¿Cómo se armó Racing? ¿Cómo ha quedado para este próximo torneo? Bien, creo que tiene gente que ya tiene varios partidos en primera, gente dura, muy dura atrás. Quizás es ideal para cuando Racing va ganando, sería el ideal, ¿no? Ir ganando, porque de arriba son muy fuertes todos, uh-huh. Abeldaño, bueno, si juega, Martínez, Cajay, todos andan, la verdad que bastante bien y la verdad que bien, lo veo sólido, es un equipo que lo vi en la pretemporada, lo vi jugar con Acasuso, bueno, tampoco es mucho parámetro porque no le llegaron casi nada, pero en lo poco que se vio, la verdad que anduvieron bastante bien. A ver, sí. Sí, ¿vos coincidís con Simeone que se necesita otro central? Yo creo que yo soy defensor y no voy a matar a nadie, la verdad que matar a un defensor ni loco, pero sí, a mí me gustaría, la verdad, me encantaría que pueda entrar un central. Uh-huh. ¿Un caudillo? Sí, por ahí sí, o sea, yo que sé, hay jugadores que Matías, la verdad que lo hace muy bien, Abelaño también, pero por ahí sí, se necesita una voz de mando, alguien que grite desde atrás. Yo no lo conozco mucho Saja, tampoco que a veces es importante. Nosotros cuando lo teníamos a Campa hablaba muchísimo y ordenaba mucho. Uh-huh. Entonces a veces te suplanta un poco la defensa, pero en la voz de mando a la defensa, pero tenés que tener igual, creo que alguien que hable. Seguro. Recién decías Matías, ¿te referías a Martínez o a Cajáis? No, a Martínez. A Martínez. ¿Y cómo armás vos la defensa central? ¿Cuál te parecería que sería los dos centrales ideales? Porque Pichud y Lich, ¿no? Y Lich serían los ideales, ¿no? Por los carriles, pero o por afuera. Pero ¿quién tendría que estar ahí en la cueva? ¿Quién tendría que acompañar a quién? No, yo creo que los dos creo que están clarísimos. Los dos laterales están más que claros. Centrales, por ahí Matías está firme, está jugándose bastante. Por ahí tendrían que traer, bueno, se habla mucho Botinelli. Uh-huh. La verdad que creo que vendría bien alguien de más experiencia y más voz de mando, ¿no? Por ahí que... Por Matías la verdad que lo hace muy bien, está bárbaro, hace goles, todo, pero por ahí no es de hablar tanto. Entonces claro, necesita uno que lo acompañe al lado, que ordene la defensa, y más que los otros dos van como locos, entonces alguien que se quede atrás gritando. ¿Y el sistema? O sea, ¿es mejor con 4, con 5, con 3? Para jugar con 3, yo, que nosotros jugamos bastante con 3, creo que tiene que estar muy aceitado, y los defensores, los 3 de atrás, tienen que ser muy prolijitos, tienen que conocerse perfecto. Los movimientos tienen que ser, te diría que casi perfecto. Es muy difícil jugar con, no es fácil jugar con 3 atrás, algo que tengas. Nosotros teníamos la suerte de tener al Pilado Vitali, que era un tractor, ¿no? Iba, uh-huh, venía, marcaba muchísimo. Que por ahí Pillud es más de ir, no sé si tiene tanta marca. Claro. Pero creo que, no sé, yo ante la duda, yo sí, no dudaría en poner 4. Después por ahí con el tiempo, si ves el equipo anda bien, los defensores están afiladitos, se aceitaron bien, creo que ahí sí me animaría, pero yo de entrada también pondría 4. ¿Por qué Racing perdió tanto de arriba en el campeonato pasado? ¿Por qué sufría tanto los centros en contra? Y tampoco pudo conectar muchos de cabeza, ¿no? Me parece que el único gol de cabeza en un tiro libre fue de Jacob en el, sí, campeonato pasado, y nada más. Después de pelota parada, Racing no convirtió más. Sí, en un partido que Racing perdió. Sí, sí, sí. Contra Tigre, que descuenta. No es tan importante la altura, sino los movimientos. Creo que muchas veces es mucho más importante el movimiento y cómo estén parados que la altura. A veces hay equipos que vos jugás que son complicadísimos, te hacen cortinas y está muy trabajado y te choca uno, te choca el otro. Y por ahí son cosas que no se ven desde afuera. Pero a la hora de marcar, por ahí no son tan grandotes los jugadores, pero lo tienen tan bien manejado y cada uno sabe a qué posición tiene que ir y entra desde atrás. Entonces hay que entrenarlo muy bien. Quizás no es solo altura, porque Matías gana muchísimo, el otro hizo 2 goles. Uh-huh. Hay que manejarlo bien y creo que el Cholo le está dando bastante bola. Pancho, pasando en limpio, entonces, los de los costados ya están, son Pichud y Lich. Y en el medio pones al Chaco Martínez, y si no viene Botinelli, ¿a quién lo pones ahí? A Matías Cais o a Beldanio. Cajáis, la verdad que sí, a mí me gusta. No sé si tanto de lateral izquierdo, me gusta más de central porque es muy fuerte, marca bien. Uh-huh. Ahí lo expones mucho. Le falta pegar un poquito más a Cais, me parece. Tiene que pegar un poquito más. Esa vez es un poquito bueno. Sí, los dos centrales no son de pegar, ninguno de los dos. No, tendrían que un pegar. Un raspador necesitamos ahí. No, sí, tal, por ahí no son de pegar. Pero Cajáis tampoco es una monjita, ¿no? No. Se mete de vez en cuando. No. Pero bueno, a veces también es importante pegar y pegar bien. Por ahí se malinterpreta, ¿no? Pero hay que, no es por ahí una patada, uy, qué bien, este pega y lo echan 3 veces por campeonato. Porque hay jugadores que son así, por claro, ahí, uy, qué bien, cómo mete, cómo pega, y ahí no está la clave. Por ahí es mucho más inteligente uno que pega y que no lo echan nunca, no lo molestan poco. Pero bueno, a mí me gusta, Cajáis, la verdad me gusta. Pancho, gracias por esta comunicación y la seguimos en cualquier momento. Dale, un abrazo. Chau. El Pancho Maciel dialogando con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Tanda, estamos pasado de media, ya seguimos con más información y todavía nos quedan 2 notas más. Ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas. Derecho bancario y financiero. Patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Presenta Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Bien, volvemos. Mientras que en ratito Nico nos pone al aire la siguiente nota. El tema del mercado de pases, después del cierre del libro de pases del día de ayer, todavía no ha concluido. No, porque bueno, hablábamos de tres jugadores. Sí. Falta la parte de la defensa. En cuanto a lo que tiene que ver con Jonathan Bottinelli, entre lunes y martes va a haber una nueva reunión. Sí. Porque el día justo del cierre del libro de pases hubo un llamado entre la gente de San Lorenzo y la de Racing, porque del lado de San Lorenzo parece que van a acceder a bajar sus pretensiones tan altas que tenían en un principio, porque necesitan el ingreso de dinero, saben que en 6 meses no le va a poder ingresar dinero por Bottinelli, y es por eso que va a haber una reunión en la que nosotros decimos, la oferta que había hecho el grupo inversor, sí, no se va a exceder mucho, puede llegar a... Pero la diferencia son 200 mil dólares. Está clavado en un 800. Claro, por eso digo... 800. Por eso decíamos... El que bajó 700 mil dólares, sí, es San Lorenzo. Por eso decimos que no baja el grupo inversor. No es que el grupo inversor volvió a hacer una oferta y es por eso que San Lorenzo aceptó. No, San Lorenzo llamó y dijo, es que San Lorenzo tiene necesidad. No, pero aparte San Lorenzo fue el que llamó. San Lorenzo es el que llama a decir, nos reunimos. Claro. Sí, me interesa. Porque era la única oferta que tenían. El presidente rondó por Europa, pasó primero por Portugal, estuvo por España y no consiguió ninguna oferta por el jugador y terminó levantando el tubo y accediendo. Por eso entre el lunes y martes va a haber una reunión en lo que tiene que ver para la llegada de Jonathan Bottinelli. Es por eso que la opción de Matías Caruso queda casi descartada si es que llega Bottinelli. Si bien se ha anotado, el jugador y el representante esperan un llamado de Racing porque ambos quieren traerlo al jugador. Está muy entusiasmado Matías Caruso en venir a Racing. Sí, y por la información que tenemos, Boca ha anotado a Marcos Cáceres y a Falcioni le interesó la idea de contar con el paraguayo si es que se va Caruso, porque no quiere perder a un marcador central, pero lo decimos, es la opción B. Por ahora la prioridad sigue siendo Jonathan Bottinelli. Porque el Cholo está empecinado con Bottinelli. Por eso, entre lunes y martes va a haber novedades importantes al respecto. Además el Cholo lo conoce a Bottinelli, entonces me parece que... A mí me parece, te digo sinceramente, como a esta altura de cómo están las cosas, me parece que se va a hacer. Sí, porque no se hubiese dilatado tanto, sino... O sea, y aparte hay interés de San Lorenzo por venderlo, exacto, que es lo fundamental. Además necesitan venderlo sí o sí a Bottinelli. ¿Y cuánto más van a negociar si no tuvieron otra propuesta de otro equipo argentino? por no, Bottinelli. Además, ese dinero que van a obtener por la venta de Bottinelli, inmediatamente lo utilizan para saldar su deuda. Para saldar la deuda, exactamente. Con Sampdoria, exactamente. Sí. Ese dinero va a la Sampdoria. Sí. Sí, exactamente, es la deuda que tienen con Sampdoria. Por eso, por eso. Entonces, lo que en realidad lo que quiere San Lorenzo es venderlo en un 800, además, pero que Racing se haga cargo de los demás gastos, que esos son los que abultarían un poco la operación, ¿no? Sí, por eso es que se van a reunir, lo decimos, en el día de ayer no hubo una reunión, fueron todos llamados telefónicos. Sí, no, no, no es que hubo reuniones entre los dirigentes, por eso la reunión se tasó para entre lunes y martes para terminar de arreglar este tema. Y sí, además San Lorenzo quiere venderlo, quiere hacerlo de Bottinelli cuanto antes, porque cuanto más días pasen, se cobran intereses por el jugador. Entonces, además, hay un hecho muy significativo. San Lorenzo anotó a Alexis, claro, Ferrero. Exacto. ¿Por qué va a anotar a Alexis Ferrero si no se va a ir Bottinelli? No tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero igual, bueno, eso no, no tiene que ver mucho con el tema Racing, pero me dijeron que que la gente de San Lorenzo no lo quiere a Alexis Ferrero. Ya que estuvimos averiguando qué pasaba con Bottinelli. No lo quieren. No, no lo anotaron porque el jugador se quiere ir de River. Bueno, pero si vos no tenés cierto interés, no lo anotás. Vos lo anotás porque si tenés la posibilidad de hacer una operación. Es más, en este momento, si era antes, como era como la inscripción caligráfica y todo eso, te acuerdo. Pero ahora tiene que existir el consentimiento del jugador y del club a que pertenece el jugador para estar anotado. Claro. O sea que a alguien le interesó a Alexis Ferrero. Bueno, ya vamos a seguir, ¿sí? Te quedan algunos nombres más, ya están, ¿no? Queda, sí, algunos nombres. Otro de los jugadores que anotaron, jugadores de Racing que fueron anotados, Gonzalo García. Y bueno, y nadie Marcos más. Cáceres. Y no, y el tema de Brian no Sarmiento. Por Boca. Está, figura en una página como anotado. Por sí, sí, sí. Y Gonzalo ¿sí? García justamente con Tigre. Sí, con Tigre. Nuestro primer rival. Hay dos posibilidades nada más para que anotó, mejor dicho, anotó tres jugadores Tigre en esa posición. Hay uno que ya está descartado, queda Gonzalo García y otro más. Uh-huh. O sea que está entre Gonzalo García y el otro, que no me acuerdo quién es. Es muy probable que Gonzalo García vaya a jugar a Tigre. Mareco bueno. Es. Mareco, el Guarani, sí. Pues el otro era el de River y el de River se va a jugar afuera. Bueno, sí, el otro, bueno, lo que tiene que ver para cerrar. Perdón, un segundo. Entonces, anotaron de jugadores de Racing para otros equipos, Cáceres Gonzalo García y Cáceres. Y Marcos Cáceres, ¿estamos seguros de que estamos hablando de Marcos Cáceres? En la página de TC Sport. No, yo no creo en la página de TC Sport, yo me fijo en la de AFA, esa es la única que vale. Sí, sí, sí, porque Falcioni ha dicho que le interesaba a Cáceres. Bueno. Que le interese no significa que esté anotado. Pero en el día de hoy, cuando se habló por el tema Caruso, sí, sí. Pues yo no la vi, yo no lo vi, en la página AFA no lo vi. Lo vi. Yo vi tres anotados por Boca y uno era Marcos Cáceres. Yo también. Bueno, está bien. También puede ser, puede ser. Yo en la página AFA no estaba. ¿Sí? Bueno, en la página de AFA figuraba como árbitro de partido con Pompey de árbitro y el árbitro era Val. Así que no es muy seguro. Está bien. Bueno, ¿podría entrar en una negociación el tema de Cáceres? Lo contabas ya hace un ratito. Claro, era por el segundo plan de la defensa Caruso. Ahí recién entraría el tema de Marcos Cáceres. Bueno, ¿te queda algo más del tema este o ya estamos? Para cerrar, lo de Brian Sarmiento, que ya está desvinculado. El jugador entre el fin de semana y el lunes estaría terminando de acordar su vínculo con Racing. Son jugadores que van a venir para sumar, ahora, pero no son los más importantes. En definitiva, parecía que no llegaba nadie y ya hemos... Estamos llegando a 8 jugadores prácticamente. Pero los importantes ya están, creo yo. Y falta uno más de los importantes, que es el defensor central. Sí, es el que más importa, me parece. Ya está. Cuando llega los demás... Bottinelli ya está, el otro puede ser un... Sí son complementarios. Sumar, creo exacto. Que Racing reforzó. Son apuestas. Se reforzó con jugadores que tienen mucha personalidad, que era lo que le faltaba al equipo, y con jugadores que, ante la imposibilidad de tener chicos de las divisiones inferiores que se puedan mostrar en primera división, se fueron a buscar... valores que no se sabe qué puede pasar, ¿no? A ver si posteriormente se los puede vender comprándolos o adquiriéndolos con muy poco dinero. Sí, igual me parece que hay que aceitar a los chicos de inferiores y me parece que hay que apostar a eso. Sí, porque bueno, ese es el futuro de Racing y es el crédito de Racing. Sí, lo decía Molina ayer, ¿no? Después de acá de la charla que nos quedó corta. Hablaba de eso, que bueno, están trabajando desde hace un tiempo para acá como para poder solucionarlo. Vino acá en su momento también. Colombati con Grossi. Colombati con Grossi, sí. Grossi fue el que recomendó a Nicolás Sánchez. Sí. Y realmente nos dejó más que conformes con el trabajo que están tratando de realizar. De aquí a un futuro Racing va a poder tener sus jugadores, pero esto es un proceso que recién empieza. ¿A vos te interesaba no se puede hacer todo. La altura de Brian Sarmiento? Sí. 1.63. 3 centímetros más que Maxi Morales. Es chiquito, ¿verdad? Yo mido 1.62. Chiquitito. Bueno, es como un poquito más que vos. Bueno, tanda, ¿sí? Vamos a la tanda y ya volvemos para analizar el equipo del domingo y también al rival con Lore. Dale, ya estamos. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139 Capital, teléfono 4611-1699, atendido por Racinguistas. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, equipo rival. Bueno, antes de ir con la información del equipo rival, vamos a saludar al Toti Iglesias, que lo tenemos en líneas. Toti, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio. Hola, Ramiro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Toti, bien, bien. Aquí con mis compañeros, esperando el arranque del campeonato, que lo tenemos acá nomás, ¿no? El domingo. Y tan cerquita está. Y recién hablamos hace un rato con Nacho González, que nos comentaba sobre la llegada de Saja y de cómo estaban los arqueros para este torneo. Posteriormente tuvimos la chance de charlar también con Pancho Maciel hace un ratito nada más, hablando de la fase defensiva. Y te llevamos a la delantera de Racing, de cómo se arma Racing para este campeonato y cómo lo ves parado también a este equipo del Cholo, que cambia con referencia a lo que se venía viendo en el torneo pasado. Y tenemos varias preguntas para hacerte, pero empecemos por el principio. ¿Está bien Racing en cuanto a los jugadores que tiene para jugar adelante? Sí, me da la sensación que sí, ¿no? Se ha generado una expectativa importante con un cambio de entrenador que está muy identificado con Racing y que tiene un sistema o una forma de ver el fútbol ofensiva, y a eso la gente le entusiasma. Y después los refuerzos que ha traído, a mi juicio, me parece que está bastante bien el tema, ¿no? Por lo menos da para ilusionarse, para pensar en que se puede hacer una campaña para pelear el título. Creo yo que tiene que ser el objetivo, pelear el título, ¿no? Acá con lo que se ha traído y con lo que había, ¿no? ¿Te parece suficiente la cantidad de delanteros que tiene Racing? Sí, o sea, eso después se va viendo, pero me parece que sí, que está bien. Digamos, me da la sensación como que se puede manejar correctamente con la cantidad que tiene, ¿viste? El Chico Viola también es una promesa que cada vez está haciendo más realidad, entonces me parece como que ya la cosa, a mí me da la sensación que está bien. O sea, se podría traer por ahí uno más como para rellenar, pero ya sería, ¿viste?, redundar un poquito, ¿no? Seguro. Bueno, y esto de que se podría llegar a jugar con un solo delantero de punta, ¿no? Este esquema que pretende el Cholo. Y con Teo, que va a estar ahí adelante esperando que le llegue la pelota, ¿lo imaginás? ¿O bajando todavía más para tener que buscarla y llevarla? No, a mí, digamos, basándome en lo que se juega en Europa, que es el 4-2-3-1 famoso, que me parece que Simeone es el que quiere imponer, ¿no? Sí. El 4-2-3-1 es un estilo muy europeo, muy que casi la mayoría de los equipos juegan así. Digamos, no es que juegas con un solo delantero, un solo punta, porque los del, digamos, 4-2-3, de la base esa de 3, uh-huh, los que juegan por afuera son prácticamente delanteros. Claro. Son tipos que van a estar con una obligación más que nada ofensiva y no defensiva, no tiene que llegar hasta, digamos, a defender a su área. Entonces juegan de mitad del campo hacia adelante, entonces se produce muchas veces quedar hasta con 3 delanteros, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, el que lo mira así como un número telefónico, por llamarlo de alguna forma, 4-2-3-1, en realidad termina siendo un 4-2 y termina con 3 delanteros, ¿está claro? Sí, sí, sí, totalmente. Es más, Auche va a jugar por un costado y por otro lado va a estar Viola o Luguercio, que es la duda que se mantiene, ¿no? Claro, por eso te digo, vos te lo analizás desde ese punto de vista y tienes, y el esquema está bien aceitado y los jugadores comprenden el mensaje, y como todo, como siempre digo, como todas las cosas, si empezás a sacar resultados, todo tiene más credibilidad, el sistema es mucho más claro para todos y empiezan a producirse, digamos, lo que todo el mundo quiere, que los jugadores empiecen a rendir en el puesto y todas esas cosas. Pero todo, como todas las cosas en el fútbol, depende de los resultados, ¿no? Y porque si vos de entrada te pasa, como le ha pasado a Simeone, que no sacás resultados y ya empiezan las dudas y los jugadores empiezan a hablar en voz baja y no estoy muy seguro y la gente empieza a protestar, ¿entendés? Pero si tengo que hoy en día, primero, antes de empezar la primera fecha, decirte algo, yo soy optimista, me parece como que está dadas las cosas para que se mancomune un gran equipo y para pelear el título, ¿no? Toti, y por lo que viste vos, ¿a quién dejarías? ¿A Luguercio o a Viola? Mira, es relativo. Yo creo que ahí decirlo así de afuera es hablar de hincha. Yo lo que me parece que el entrenador, en este caso el Cholo, va a ver quién está mejor o quién se adapta mejor a lo que él quiere, ¿no? Al famoso, digamos, de ese 4-2-3, pues reitero, 3, a ver quién se adapta mejor a lo que tiene que hacer, que es ir por las bandas y llegar adentro a tratar de generar peligro, ¿no? Por eso digo, hablar de nombre sería un poco aventurado. Me parece que más él lo debe estar viendo, a ver quién es el que le rinde más o que se adapta más a esa función. Seguro, seguro. Bueno, Racing tiene un goleador, tiene buena gente para que vaya por afuera, y faltaría alguien que enlace esa situación. Toranzo podría ser uno, Gio no está todavía. Y pero cuando vuelva Gio, ¿dónde lo pones a Gio? ¿Vos dónde lo querés en la cancha, Gio? Y del 4-2-3, de esos tres, el del medio sería. El del medio. Vamos a decir, de ese trío, de ese tribote, como dicen en España, uh-huh, el del medio sería Gio, porque tiene muy, muy, muy, pero muy pocas responsabilidades para marcar, pero sí para generar y para crear peligro y para llegar, por supuesto, ¿no? Por eso digo, en ese tres sería Gio el del medio, jugando libre, ¿no? Que es lo que más le gusta a él, porque es un jugador que, digamos, le gusta jugar liberado sin ningún tipo de responsabilidad en marca o, bueno, y generando fútbol y sobre todo teniendo mucho el balón, que es lo que más le gusta de hacer, ¿no? Toti, para cerrar, ¿cuál es la delantera ideal de Racing en nombres? ¿Cuál es tu delantera ideal con los nombres que tiene Racing hoy? No, como la plantearon ustedes, o sea, hoy por hoy poniendo a un Toranzo ahí liberado generando, y uh-huh, bueno, dos puntas por afuera, en este caso Luguercio Viola. Y bueno, lo de Teo ahí en el medio, ¿no? ¿Lo sacaste a Auche? Sí, bueno, por eso, porque digo, hoy yo me jugaría un cartuchito con Viola. Con Viola. Lo veo como que está atrevido, como que está, uh-huh, digamos, jugándosela. Después, bueno, lo de Auche es una posibilidad también como para entrar, no te olvides. Por eso digo, la competitividad es buena, pelear por un puesto. Pero hoy por hoy, no sé, me gustaría eso, probar. Y si, bueno, después vemos, o ve el entrenador que o Luguercio o Viola no se adaptan, bueno, Auche es una posibilidad bárbara para tener, ¿no? Toti, gracias, un abrazo. No, por nada y hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, saltamos de una nota a la otra, ¿sí? Porque decíamos que íbamos a ir línea por línea. Lo tenemos al Mago Capria en línea. Lo saludamos. Mago, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio. Bien, bien. Te escuchamos un poquito lejos. Nosotros tenemos algún problema nosotros desde acá, no es por vos, ¿eh? A ver si lo podemos solucionar. Bueno. Ahí estamos bien, ahí te escuchamos bien nuevamente. Perfecto. Bueno, Mago, estamos en una recorrida por las distintas líneas de Racing y cómo se ha reforzado para este campeonato. Hablamos un rato con Nacho González, charlábamos también con Pancho Maciel y posteriormente con el Toto Iglesias. Nos faltaba alguien, algún referente de la mitad de la cancha, algún exjugador de Racing, para que nos comente y nos diga cuál es su parecer sobre este refuerzo que trajo Racing para el próximo campeonato en la mitad de la cancha. Mira, a mí más allá de los refuerzos que vinieron, me parece que uno de los mejores refuerzos que tiene es Giovanni Moreno, que se va a recuperar. Creo que es el jugador que hace el toque distintivo, es un jugador diferente. Pero sigo viendo un buen potencial, más allá de las incorporaciones. Considero que Racing estaba bien rumbeado como equipo. Me da la sensación que perdió un montón de partidos, pero a la vez hubo partidos que no fueron las principales derrotas. Pero sí, creo que a la larga, cuando vos tenés buenos jugadores, el funcionamiento aparece. Sin buenos jugadores no hay buen funcionamiento, no hay buen equipo. Así que ha hecho un plantel, me parece, muy competitivo para el fútbol argentino. Y bueno, consolidándose, bueno, los colombianos han rendido perfecto. Y el Toranzo, que a mí me gusta mucho cómo juega, porque inteligente, maneja muy bien los tiempos, pide siempre la pelota. Y después habrá que ver cómo van respondiendo todos los jugadores que han venido. Con respecto al funcionamiento que vos hablás, vos fuiste compañero del Cholo, y el Cholo tiene una forma muy particular de ver el fútbol. Incluso me parece que tiene una idea más europea. Sí. ¿Cómo lo ves al Cholo como técnico de Racing en función de los jugadores que tiene y el sistema que empieza a aplicar? Mira, yo no, para mí lo de Europa es relativo, digamos, porque en Europa está el Barcelona también, y en Europa está un equipo de Noruega, qué sé yo. No puedo generalizar un estilo de feo con como que todo es lo mismo, digamos. A mí me parece que las facetas del fútbol son en Europa, son acá y en cualquier país del mundo se juega. Para mí hay cuatro facetas que no se puede escapar ningún equipo, que es la defensa, la recuperación de la pelota, la gestación y la definición arriba. Cualquiera sea el origen del equipo, necesita hacer esas facetas bien para ser campeón. Por eso digo que depende de qué me hables de Europa. Si hay equipos ingleses que el mediocampo lo pasan volando, y qué sé yo, uno ve jugar al Barcelona o al Arsenal de Inglaterra mismo. Que, no, pero por ejemplo, siendo Italia, que es posesión y la dinámica por sí misma no es nada si no tiene precisión y no tiene buen pie los jugadores que integran el equipo. Sí, no, pero me imagino que la referencia que hacía Ricardo, mi compañero acá, es al fútbol italiano, ¿no? Sobre todo, creo que el juego de la Juventus y estos equipos que tratan de armar de atrás para adelante, ¿no? Se tratan de armar todos de atrás para adelante. Sí, yo no comparto mucho eso. La verdad que el fútbol argentino es competitivo y los italianos miran mucho a los jugadores argentinos para reforzar sus equipos. Sí, sí. A mí realmente veo el fútbol italiano y hay partidos que salen buenos y hay partidos que son horribles. Sí. Que son con ese tacticismo exagerado que no me gusta. Y yo creo que en Argentina tenemos una línea de fútbol que está bastante clara y que es bueno nacionalizarnos futbolísticamente. Yo no veo en Europa como algo, un sueño a llegar el fútbol europeo. Por eso le digo, me parece que depende de qué parte de Europa y qué equipo mire para de alguna manera soñar con jugar de esa manera. Yo creo en el fútbol bien jugado, de posición de pelota, de acelerar cuando hay que acelerar, ¿no? De correr como loco a todos lados. Hay equipos que vos decís, del fútbol italiano, sí, pero bueno, por ahí el Livorno no juega como el Milan. No. Y dependerá mucho, como siempre, para seguir rompiendo mitos de los buenos jugadores que tenga un equipo. Si claro. No tenés buenos jugadores, por más que venga con el sistema europeo último, tampoco le gana a nadie. Y vos lo ves a Racing que tiene buenos jugadores. Por ejemplo, la incorporación de Pelletieri en la mitad de la cancha, a nuestro parecer, es importante. ¿Vos cómo lo ves? En la faceta está, sí, claro. En la faceta de recuperación, ¿no? Sí, es un buen jugador. Es un jugador muy muy inteligente para moverse. Igual Jacob me parece también un muy buen futbolista que ha aprendido a pasar mucho mejor la pelota para adelante. Yo considero que los volantes centrales necesitan ser más exigidos técnicamente. No alcanza con meter, hay que jugar mejor, hay que tener menos, hay que tener mucha más eficacia a la hora de dar un pase. La otra vez, hablando con un amigo, decíamos que hay que seguir de la segunda jugada al 5, a ver qué hace. Porque una vez que la quita, después perderla es lo mismo que no quitarla. Entonces, por eso vi en Gago en la selección un jugador que tiene recuperación y que tiene juego. y me parece que es un aporte importante que le hace ese volante central a un equipo. Y Pelletieri tiene condiciones para jugar bien al fútbol, como la, como hizo varios partidos Jacob en el campeonato anterior. Mago, la última que se nos acaba el programa. Si tenemos que, o si tenés que elegir a 3-4 jugadores, no sé, según cómo lo quieras armar, ¿no? La mitad de la cancha de Racing, ¿a quiénes elegís con lo que tiene? Elegir en cuanto a mi gusto personal. Sí, sí, sí, nombres, ¿no? Nombres de cómo, cómo lo armarías la mitad de la cancha. ¿Con 3 o con 4 y qué nombres pondrías? Mirá, no sé, no, no te puedo decir eso porque no los veo entrenar, no sé cuál se les acomodaría mejor. A mí esencialmente me gusta el 4-3-2, el 4-3-1-2 de táctica base, pero bueno, sin nombre propio es muy difícil. Después, lógicamente, cuando vos reforzás una zona, debilitas otra, pero a Giovanni Moreno, a Toranzo, a Pelletieri, a Jacob, son, los tenés que acomodar porque son buenos jugadores que de alguna manera u otra se tienen que acomodar en la cancha, y no importa tanto el dibujo. A mí eso del dibujo, de estar hablando tanto del dibujo, me da la sensación que lo importante es cómo sembrás vos el territorio, ¿no? Seguro. Para que el rival se adapte a tu juego, no vos adaptarte al rival. Me parece que lo importante es que vos tomes la iniciativa y digas, bueno, estos se van a adaptar a nosotros y que vayan en detrás nuestro, de nuestra idea. El imponerse en el fútbol es un... es algo importante. Mago, gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chau, maestro. Chau, chau. El Mago Capria charlando con nosotros. 4 notas hemos tenido a lo largo de la hora de Esperanza Racinguista, que no son poco, ¿eh? Un montonazo. No tenemos ninguna, tenemos mucho. Sí, es verdad. Bueno, rápido, lo último, por favor. Las dos formaciones. Racing, arrancamos con Martín. Racing va a salir con Saja en el arco, Pichut, Martínez, Abeldaño y Cajáis. En la mitad de la cancha estará Lui, Pelletieri, Toranzo y arriba, Auche, Teófilo Gutiérrez y Viola. Los 11 de Tigre, Lore. En el arco, Javier García. En la defensa, Díaz, Echeverría, Castiglión y Rodales. En el medio, Galmarini, Castaño, Pío y Leone. Y los dos delanteros, Morales y Luna. ¿Tiene muchos jugadores nuevos, Tigre, para este campeonato? De los que incorporó, van a jugar 3. Que son el arquero, Pío y Luna. Y Luna, que sí, vuelve. Exactamente. Bien, historial, rapidito, de los números, ¿tenemos para darlo, Ricky? Sí, te digo, total 56 partidos, sí. Racing ganó 29, Tigre 16. En cancha de Tigre, 28 partidos, 13 Tigre, 10 Racing. Ojo que Tigre es el equipo grande que más le ganó. ¿A Racing? Sí. Oh, Dios mío. Bueno, pero no quiero tener ojo, quiero arrancar ganando. Sí, después te voy a hablar de un jugador de Tigre que jugó un año en Racing. Y bueno, un detalle, el Vasco Arborrena no perdió nunca con los grandes. Bueno, lo tenía que decir, chicos, perdón. Bueno, señores, el domingo arranca, ¿eh? Otra vez la Esperanza Racinguista del día con sus transmisiones por los puntos. Estaremos de victoria para lo que va a ser Racing y Tigre. Y la seguimos, como siempre, en la web www.esperanzaracinguista.com. Ya se viene la gente de Almagro. Chau, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM 970, la radio del hombre nuevo. Radio Abierta.